Tarde soleada, dispuesto a soñar. Con mis amigos me pongo a fumar. La gente mira y no sé qué hacer. Sigo chiflado hasta el amanecer. ¡Vamos! Yo, my love, sigo pensando en vos. My love, qué bueno estar con vos. My love, sigo pensando. Noche, gente en la ciudad. Mira, se aleja, no sé qué pensar. Pero no importa lo de los demás. Saco mi pipa y me pongo a fumar. Como dice, oh my Lord. Yo quiero estar. Oh my love, qué bueno estar con vos. Oh my love, vos sos mi amor. Oh my love, yo quiero estar con vos. Tarde soleada, dispuesto a soñar. Con mis amigos me pongo a fumar. La gente mira y no sé qué hacer. Sigo fumando hasta dónde. Hasta el amanecer. Amanecer. ¿Cómo dice? Amanecer. Todos juntos ahora. Oh my love, yo quiero estar con vos. Oh my love, qué bueno estar con vos. Oh my love, yo quiero estar con vos. Patapita, tapón. Muchas gracias. Gracias, gente. Esto fue La Marimba. Nicolás, Juanqui, Mati, Marquitos Látigo, con Garcilaso Guile acá que les habla. Muchas de gracias. De corazón, gracias a todos, loco. Muchas gracias. Negro.